A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal va todo? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues cuando quieras, como siempre, directos al sumario de hoy. En el programa de hoy hablaremos de uno de los padres del pensamiento de la nueva era. Nos referimos a Deepak Chopra. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Deepak Chopra, el gran conocido escritor indio y uno de los iconos de la ideología de la nueva era. Este será el asunto principal del programa de hoy. Digamos algunas cosas de su vida para situarnos y desde ahí vamos a ir comentando pues algunas de sus ideas. Ideas que algunos de los seguidores de Chopra pues posiblemente pues ya conozcan. Deepak Chopra nació en el año 1947, en la India. Es uno de los escritores más influyentes de finales del siglo XX y aún hoy, a pesar de haber más escritores de la nueva era, sigue siendo un gran vendedor y conferenciante. Deepak Chopra fue seguidor del gurú Maharishi Mahesh Yogi y su meditación trascendental. Un embaucador que engañó a los Beatles en aquellos años del hipismo. Lo importante y fundamental del pensamiento de Chopra es que es una gran figura dentro de las medicinas alternativas. Y ello porque él es médico, en concreto endocrinólogo, pero en especial y primordialmente médico de la corriente hindú, la medicina Ayurveda, es decir, las tradiciones curativas hindúes. Eso es, Izaskun, la medicina Ayurveda. Medicina Ayurveda, que en la India aún hoy es muy, muy importante. Si bien, la verdad, ha sido la medicina occidental la que ha sacado y sigue sacando de la muerte y las enfermedades pues a tantísimas personas en aquel país. La medicina Ayurveda no cura de las plagas que asolan aquellos países del continente asiático, aunque tan de moda estén en algunos seguidores de la nueva era de Occidente. Eso es. Incluso Deepak Chopra, que vive en California, los Estados Unidos, no acude a hospitales ayurvédicos, sino a hospitales de medicina occidental. Digamos que la medicina Ayurveda es una metodología médica que podemos remontar hasta el siglo VI a.C. Lo encontramos en el tratado Susruta Sanjita. Y que podríamos explicar algo así como una metodología parecida, pues, a la teoría de los humores del médico griego Hipócrates, del siglo V y IV antes de Cristo. ¿De acuerdo? La teoría de los humores. Esta medicina, como decimos, la Ayurveda india, es del siglo VI antes de Cristo, pero para Deepak Chopra dice que es de hace 6.000 años. La verdad, un dato que ningún historiador pues ha conseguido jamás ni encontrar ni demostrar. La verdad, como vemos, una típica mentira sin base histórica ni arqueológica, como muchas más que iremos viendo en el programa de hoy. Decir que en Occidente hemos ido progresando por el pensamiento científico, muy ligado a la religión cristiana, que entiende que la creación es obra de Dios, la creación como obra de Dios, y que el hombre es señor de la creación, como encontramos en el Génesis, en los Salmos y en multitud de pasajes del Antiguo Testamento y, por supuesto, también del Nuevo Testamento. Esta cosmovisión cristiana permite y ha ido llevando, pues, al estudio y análisis de la creación, porque es obra de Dios, porque en ella se refleja las manos de Dios creador. No obstante, en la India, con otra cosmovisión, con otras ideas, con otras religiones, pues el tiempo se congeló. El tiempo está congelado. Su sentido de la historia no es lineal, como la cristiana. Su sentido de la historia es circular. La historia da vueltas, vueltas, vueltas, basándose en los ciclos de las estaciones que se van repitiendo. La historia en Oriente es circular, siempre da vueltas, nunca acaba, siempre sobre el mismo círculo, el eterno retorno, las reencarnaciones, vueltas y vueltas y más vueltas. El Occidente cristiano, de acuerdo, el cristianismo en su extensión en el mundo va ofreciendo esa línea temporal lineal, contra el círculo de las religiones de Oriente. La historia para el cristianismo avanza linealmente hacia la resurrección, hacia el reino de Dios, lo que ha permitido, por tanto, un sentido de avance lineal, no circular como en Oriente. Por eso allí se han dado situaciones de congelación. La historia se ha congelado y no se han dado los avances que encontramos en el ámbito cristiano, ¿de acuerdo? Y por eso, volviendo a la medicina Ayurveda y medicina que ha retomado la nueva era, pues son eso, medicinas orientales, medicinas estancadas en el tiempo, medicinas antiguas, medicinas que incluso se colocan 6.000 años atrás, porque lo importante para el mundo oriental es cuanto más antiguo, mejor. Eso, en cambio, en Occidente no tiene sentido. Una medicina es mejor cuanto más cercana, cuanto más va progresando, cuanto más científica es, cuanto más va evolucionando y va mejorando. La medicina en Occidente, de base cristiana, científica, sí va avanzando. Vicente, por eso es por lo que también muchas veces decimos que hay que tener cuidado con estas medicinas alternativas de origen oriental, porque aparte de lo que dicen y sus falsedades que pueden ser muy peligrosas para la salud, como ahora comentaremos, además de todo eso, el fondo ideológico y de creencias que tienen es contrario al cristianismo. Claro, claro, es que es eso. Al final es un fondo de pensamiento cíclico, de reencarnaciones, de que el tiempo se mueve, como decimos, en un círculo, una y otra vez dando vueltas. Y eso no es cristiano, además de que no es científico, porque realmente jamás, nunca nada en la historia se ha repetido. Ni la historia, ni incluso ni el clima, ni las estaciones del año, aunque se parezcan una primavera a la otra, la verdad es que realmente no son la misma. Por lo tanto, esto del eterno retorno o eso de que la historia se repite realmente es falso. Se trata con esta teoría de los humores, volvemos a la teoría de los humores, por explicarlo en nuestro ámbito griego, de acuerdo, que decíamos, para explicar la teoría de los humores de la Ayurveda. sirve para explicar el temperamento de las personas asociando a ciertos humores o líquidos internos, como la bilis, la flema o la sangre, pues a diferentes personalidades o temperamentos. La verdad, esto es un simplismo, una simpleza, que, bueno, podía ser normal hace siglos, y que encontramos también, como decimos, en el siglo V y IV antes de Cristo, en Grecia, y posteriormente también en la medicina, digamos, romana, ¿de acuerdo?, que también fue asumida por la primera época de la Edad Media en Europa. Esto es un simplismo y puede valer, pues, para épocas pasadas, pero hoy, obviamente, la debemos rechazar. Esto realmente hoy está pasado de moda y es un escalón en el conocimiento médico de la humanidad. La medicina ayurveda, atención, habla de 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Por traducirlos para ustedes, queridos oyentes, en algo que podamos entender en nuestro lenguaje occidental, ¿de acuerdo? Por correlato también a los elementos del griego Empédocles, ¿de acuerdo? Además, la medicina ayurveda usa de los 3 líquidos o humores, que son el aire, la bilis y la flema, ¿de acuerdo? Más o menos por identificarlos, como decimos, en un contexto grecolatino. Esta serie de líquidos y esta serie de elementos, pues al final suponen mezclas, correlaciones entre ellas, y van explicando multitud de situaciones de salud y de enfermedad en el ser humano, incluso en toda la creación para el mundo, digamos, hinduista de la medicina ayurveda. Y además todos estos elementos y todos estos nombres de humores, hoy en día pues se le ha dado un giro más moderno, y se usan hoy en día palabras pues como energías, fuerzas, biotipos, principios metabólicos, elementos funcionales, es decir, palabrería para engatusar a los lectores y engañarlos con medicina realmente no científica. Y a partir de aquí, pues también se mezcla todo esto pues con elementos cósmicos, con inteligencias cósmicas, con naturalezas primordiales, también con los 5 sentidos del ser humano: vista, oído, gusto, tacto y olfato, también con diferentes órganos del cuerpo, y bueno, pues se pueden imaginar, un amplio recetario de manera de curarse de todo, con la típica unidad mente y cuerpo, de espíritu hinduista, panteísta, con el sentido del alma hinduista que se funde en Dios, ¿de acuerdo? Que esconde al final, pues eso, un pozo religioso hinduista, también budista, y que volvemos a repetir, como muchas veces hemos dicho hablando de la nueva era, pues es volver a la medicina pues de hace 2500 años. Y aquí tenemos pues toda una suerte de masajes diversos, de usos de plantas, de dietas diversas, usos de aceites, relajaciones, como vemos, remedios que no están mal muchas veces, normales y usados por cualquier civilización, pero la verdad que frente a la medicina actual de Occidente, pues deja muchos puntos sin resolver, y en multitud de cosas está totalmente superado hoy en día. Y eso no significa decir nada contra los masajistas o las dietistas, si son buenas, claro. Claro que no, vamos a ver. Por supuesto que un masaje es bueno, por supuesto. Pero vamos a ver, hasta en un masaje que haya detrás un profesional sanitario experto, por ejemplo un fisioterapeuta, un profesional de la sanidad, pero no un gurú cualquiera que dice que es un iniciado en el ayurveda, ¿de acuerdo? Por supuesto que la dieta ayuda a la salud, es obvio. Si es nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tomar energía, claro que sí. Pero que sea un profesional, un endocrino, un nutricionista, no uno que ha leído 2 libros y ha hecho un viaje a la India y otro al Perú, ¿de acuerdo? Vale ya de charlatanes, que las dietas pueden ser muy peligrosas, que un masaje mal dado puede ser muy dañino. Por supuesto que tumbarse y que una serie de aceites pues ayuda en general a relajarse, claro que sí, Pero ya te digo yo, que eso no te arregla una contractura ni una lesión vertebral. Por lo tanto, en medicina, seriedad, seriedad. Que ya te digo yo que Deepak Chopra va a los hospitales mejores de California y de Estados Unidos. No se va a la India cuando tiene un problema médico. ¿De acuerdo? Y ahora mismo, una situación muy grave que estamos viviendo al menos en la distancia, unos cuantos de manera muy cercana, lamentablemente, y estoy hablando del terremoto del Nepal, pues aquellas personas que están sufriendo, ¿de acuerdo? Aquellas personas lisiadas, aquellas personas que necesitan atención médica, nadie les va a curar con la medicina ayurveda, con un masaje, con una dieta, con una concentración en un dios hinduista, ¿de acuerdo? Se van a curar con el esfuerzo médico de la medicina occidental, la medicina de Occidente, una medicina como la que estudió el evangelista San Lucas, que era médico, la medicina que estudiaron y practicaron San Cosme y San Damián, patrones de la medicina, médicos del siglo IV, medicina que practicó San Pantaleón, médico del siglo III, o todos los médicos de las abadías, monjes y monjas, a lo largo de la Edad Media, progresando en el conocimiento médico y farmacológico, o también incluso genético, como Gregor Mendel, monje agustino, ¿verdad?, o todos los santos fundadores de hospitales, de centros médicos y asistenciales, multitud de hermanas religiosas, médicos, enfermeras, ellas y ellos, fundadores de institutos y congregaciones, médicos serios, enfermeros serios, farmacéuticos serios, científicos y nada de pseudomedicinas ayurvédicas. Cuidado, cuidado con estos autores como Deepak Chopra, que te pueden engatusar muy fácilmente, son muy hábiles comunicadores y escritores. Son unos peligrosos charlatanes, escriben muy bien unos libros de bolsillo que se leen sin que te des cuenta, libros muy atractivos para mucha gente, donde se dice cualquier barbaridad sin fundamento científico serio, sin estudios que lo avalen. Así, no es raro que entre los títulos de los libros de Deepak Chopra, entre los títulos, encontremos algunos tan atractivos como los siguientes, entre comillas, jamás moriremos. Obviamente, de sentido hinduista y reencarnacionista, ¿eh? Otro título de Deepak Chopra, viaje hacia el bienestar. Otro título, tu peso perfecto. Hombre, ¿cómo no comprar este, verdad? Otro título, rejuvenezca y viva más tiempo. Otro libro, iluminación. Palabra netamente hinduista y también budista. Otro título de Deepak Chopra, Los señores de la luz. Otro título, La perfecta salud. Otro título, Buda, cómo no. O incluso el siguiente título, Kama Sutra, las siete leyes espirituales del amor. Toma ya. Títulos que nos dicen con claridad con quién estamos tratando. Y sin embargo, libros que se leen en el mundo occidental que busca en Oriente soluciones que ya te digo, amigo, no vas a encontrar. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Deepak Chopra, conocido escritor y miembro de la corriente de la nueva era, especialmente como divulgador de obviedades médicas, como relájate, toma un masaje, haz una buena dieta y al mismo tiempo de medicinas alternativas proveniente de la India en especial. Eso es, alternativas peligrosas, porque todo lo que venimos diciendo de él luego ha ido evolucionando a peor, juntando palabras mágicas, palabras atractivas o también llamadas palabras talismán. Por ejemplo, la palabra cuántica, proveniente de la física cuántica. De nuevo, mira por dónde, ciencia física occidental. Muy compleja, muy compleja la física cuántica, pero que todos estos gurús se apropian para decirte lo primero que les viene a la cabeza, sin que tenga el mínimo sentido. Te dicen, por ejemplo, y pongo entre comillas, lo dice Chopra, el cuerpo sutil, cuerpo de energía, tal y como lo vieron los antiguos clarividentes védicos, está entretejido inseparablemente con los campos de energía e inteligencia del cosmos. Cerramos comillas. Repito, el cuerpo sutil, cuerpo de energía, tal y como lo vieron los antiguos clarividentes védicos, está entretejido inseparablemente con los campos de energía e inteligencia del cosmos. Como ven, palabreo llamativo, usado sin sentido, y que cualquier médico occidental desprecia, y que cualquier físico occidental especialista en mecánica cuántica desprecia como aberrante, pero que sin duda engancha a muchos lectores. Decirles, queridos oyentes, que cuando el SIDA se extendía por el mundo, se conoció esta plaga y se extendía realmente de manera impactante, ¿verdad? Pues cómo no, este orador, Deepak Chopra, vendedor de libros a través del dolor ajeno, pues dijo llanamente pues que el SIDA, el virus del SIDA, pues lo que hacía era emitir frecuencias de sonidos para destruir las células humanas, y que para sanar a la persona pues había que generar sonidos primordiales ayurvédicos. Bien, pues este tipo de declaraciones, con esta manipulación del dolor de las personas, donde solo le interesa que acudas a su centro de salud por él fundados, por ejemplo el centro Chopra de Bienestar o el Instituto Mente-Cuerpo, donde él te dice que te va a curar del SIDA por medio de sonidos y otras locuras similares, pues nuestro autor y escritor del programa de hoy, Deepak Chopra, pues fue obviamente atacado por la comunidad científica como un peligro para la sociedad y como una persona sin moral ninguna ni ética por proponer un método de curación, en este caso del SIDA y también de cualquier enfermedad, pues sin base científica ninguna. Es más, incluso los emplastos de hierbas y aceites minerales que a veces Chopra recomienda, pues algunos la verdad son perjudiciales por contener metales como mercurio o plomo realmente muy peligrosos para el ser humano. Esto sí que es peligroso, porque muchas personas dejan los tratamientos médicos serios y al final esperan curarse de su enfermedad leyendo estos libros y haciendo yoga y usando hierbas de la nueva era. Pues claro, porque malo es que te engañen, malo es que te engañen, pero más malo aún es si eso incluso te lleva a la muerte, o te lleva a que tu enfermedad vaya a peor. Y se pueden ustedes imaginar que lo mismo, obviamente, te dice del cáncer. Dice que su medicina ayurvédica cuántica te permite que por los saltos cuánticos, que no voy a explicar aquí porque no es objeto del programa y sería muy complicado, te dice que por los saltos cuánticos, en unión con las terapias ayurvédicas de la India ancestral, pues tus células consiguen liberarse del cáncer saltando del estado enfermo al estado salud. Pues nada, adelante, viva la medicina ayurvédica cuántica. Esto es de caraduras. Lo curioso, queridos oyentes, es que cuando se le ha preguntado a Chopra por sus conocimientos de física cuántica y le han pillado en un renuncio, poniéndole la cara colorada, pues al final ha salido como un timador barrio bajero, diciendo que bueno, esto de lo cuántico es una ciencia tan complicada y misteriosa que nadie sabe realmente lo que es eso del mundo cuántico, y que él tampoco. Bueno, pues este es el personaje Deepak Chopra. Este uso de lo cuántico en la nueva era, y que hemos visto en otros autores y en otros programas, y es muy habitual, pues tiene su mayor exponente en la mezcolanza de ideas absurdas de Friedrich Capra en su obra El Tao de la Física. Friedrich Capra, El Tao de la Física. Una obra donde se extralimitan las conclusiones más allá de lo puramente científico. Quizás otro día, quizás que hablemos de Friedrich Capra. Bueno, es conocido también en el mundo científico por decir Deepak Chopra que esto de los antibióticos realmente no tienen utilidad ninguna y que la toma del pulso del paciente, pues ya con tomar el pulso es suficiente para conocer casi cualquier enfermedad que pueda tener. Bueno, por otro lado, es notable la no existencia de experimentos en todo lo que afirma, la no existencia de historiales médicos, clínicos, ningún seguimiento de los pacientes, en definitiva, una total carencia de datos experimentales, sin mencionar lo elevado monetariamente de las curas que ofrece en sus instituciones, recetando en ocasiones para curarse, consultar a los astros o consultar a dioses del hinduismo. Decir que ha habido varios escándalos de fallecidos por diferentes cánceres, leucemias, personas que han perdido millones de dólares intentando curarse por sus métodos, tan dañinos, tan inútiles y tan inmorales. Y bueno, si te parece, Izaskun, vamos a ver algo, ya para finalizar, de un libro de Chopra que a lo mejor te sorprende en su título. A ver, dime, a ver por dónde sales. El título de este libro de Deepak Chopra, que ahora quiero comentar con levedad, es Jesús, una historia de iluminación. ¡Uf! Una historia de iluminación. Un Jesús inventado al estilo de la nueva era. Para cristianos, que les va la marcha esta. Madre mía. Dinos algo para finalizar esta sección, que seguro que no nos va a gustar nada lo que nos cuentes. Pues no, claro que no son buenas noticias. Ya verán este libro. Les leo algo de lo que dice este libro de Deepak Chopra, Jesús, una historia de iluminación. Agárrense a la silla, queridos oyentes, o siéntense, y antes pues cojan un barreño por si tienen ganas de vomitar. Allá vamos. Comillas. Este libro no trata, dice el autor, del Jesús del Nuevo Testamento, sino del que quedó fuera. Los autores de los evangelios no dicen nada de los años conocidos como años perdidos, que comprende la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Aún así, hay otro Jesús que ha quedado fuera del Nuevo Testamento, el Jesús iluminado. En mi opinión, dice Deepak Chopra, su ausencia ha socavado profundamente la fe cristiana, porque por excepcional que sea Cristo, convertirlo en el único Hijo de Dios deja al resto de la humanidad abandonada a su suerte. Un abismo enorme separa la santidad de Jesús de nuestra naturaleza común y corriente. Millones de cristianos aceptan esta división, que en realidad no tendría que existir. ¿Y si Jesús quería que sus seguidores y nosotros alcanzáramos la misma unidad con Dios que Él alcanzó? Mi novela, dice Chopra, se basa en la premisa de que eso era precisamente lo que quería Jesús. Para mí, ese Jesús no es una persona, sino un estado de conciencia. La forma en que Jesús logró la unidad con Dios fue un proceso que tuvo lugar en la mente. Visto desde la perspectiva del Buda o los antiguos rishis o profetas de la India, Jesús alcanzó la iluminación. Ese es el tema que me ocupa verdaderamente. Un joven con el potencial de convertirse en el Salvador descubrió ese potencial y después aprendió a realizarlo. Espero poder satisfacer la curiosidad más íntima de todos los lectores. ¿Qué se siente al estar unido con Dios? ¿Podemos seguir nosotros el mismo camino que Jesús? Yo creo que sí, dice Chopra. Jesús fue un maestro de la conciencia elevada, no sólo un perfecto ejemplo de ello. Les dijo a sus discípulos que ellos harían todo lo que él podía hacer y más. Los llamó la luz del mundo, el mismo término que usaba para sí. Señaló al reino de los cielos como un estado de gracia eterna, no un lugar lejano escondido encima de las nubes. En pocas palabras, el Jesús que quedó fuera del Nuevo Testamento resultó ser, en muchos aspectos, el Jesús más importante para los tiempos modernos. Y cerramos comillas. Como ven, de esto va el librito de Deepak Chopra, Jesús, una historia de iluminación. Un Cristo que no es el verdadero Cristo. No es Jesús de Nazaret. Es un Cristo para el mundo de hoy, al menos para muchos creyentes cristianos despistados. Una mezcla de cristianismo, de gnosticismo, de hinduismo, de budismo y de basura pseudoespiritual. Por supuesto, un Cristo contra el cristianismo y contra la Iglesia fundada por Jesús de Nazaret. Y bueno, creo que ya se dan cuenta suficientemente clara, y no hay que profundizar más, ya se dan cuenta del peligro de este señor, de este autor, Deepak Chopra. Una cosa, si quieren leer más basura de este libro, lo tienen ustedes muy fácil, queridos amigos cristianos oyentes de Radio María. Lo pueden comprar en la librería de los claretianos. Sí, allí lo van a encontrar ustedes. Hoy solamente voy a citar a los claretianos, pero no son los únicos. Vamos a ver, mis queridos amigos claretianos. Yo, Dominico Vicente Jara, que estudié varios años teología con vosotros y que verdaderamente os quiero y mucho, que tanto me enseñaron y de los que tanto aprendí, de teología, de santidad, queridos hermanos claretianos, os la han colado, os la han colado. Estáis vendiendo este libro de Chopra sobre Jesús y es basura. Hacedme el favor. Y los que no os nombro, no siempre nombro a los mismos, las mismas librerías, las mismas congregaciones, la misma diócesis, voy cambiando, como ustedes, oyentes rituales, saben, ¿de acuerdo? Aquellos a los que no os nombro, pues también revisad vuestras librerías, revisad vuestras librerías y haced lo mismo, ¿de acuerdo? Que luego los cristianos tenemos una empanada mental, por leer todo esto, comprado librerías religiosas católicas. A ver si nos damos cuenta todos de una vez de que nos la están jugando y por dónde nos están atacando tantos caraduras, tantos charlatanes y vividores de la nueva era. Que la Virgen María en este mes de mayo nos ayude, y a vosotros, especialmente hoy que os nombro, amigos hermanos claretianos, también denominados, por supuesto, cordimarianos, hijos del corazón de María, un saludo verdaderamente muy afectuoso, de verdad, porque esto de las sectas es tarea de todos. Pasamos a la sección de noticias sobre sectas, información que siempre nos trae el padre Don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Después de tanto tiempo sin contar noticias, vamos allá con un resumen de las más significativas de todo un mes. Comenzamos con los mormones, que han cumplido 185 años recientemente. Es una buena ocasión para repasar su actualidad. Así es, el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, poniendo como última regla de fe el Libro de Mormón. A comienzos de 1831 la sede central se trasladó a Kirtland, actual Kirtland Hills, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. La doctrina de los mormones se desarrolla a partir de cuatro libros básicos: la Biblia, el Libro de Mormón que ya he citado, Doctrina y Convenios, formado por 135 revelaciones, y la Perla de Gran Precio. Joseph Smith y sus seguidores lograron un permiso de la Asamblea Legislativa del Estado de Illinois, en esos orígenes, para formar una milicia local, la Legión Nauvoo, que pasó a convertirse en un verdadero ejército privado. Por este tiempo, en 1843, Joseph Smith tuvo una revelación sobre la poligamia, que le abrió el paso para llegar a tener 46 esposas. En febrero de 1844, aprovechando su fama, se postuló como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero los escándalos por sus numerosos adulterios públicos le llevaron a la cárcel de Cartago, estado de Illinois, junto con su hermano. Las turbas enardecidas asaltaron la cárcel y asesinaron a los dos hermanos, entonces en 1844. Bueno, Izaskun, preguntabas no solo por la historia, sino por la actualidad. Hoy los mormones dicen ser 15 millones en el mundo, de ellos 88.000 misioneros, distribuidos en 29.000 congregaciones locales ubicadas en 133 países. El 46% de los miembros residen en los Estados Unidos y Canadá y el 38% en América Latina. Otra secta de origen cristiano es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Un obispo mexicano declaró recientemente que Pare de Sufrir, como también se la conoce, solo ofrece lo material. El medio mexicano Gaceta publicó recientemente un reportaje sobre los cultos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir y en España como Familia Unida. Para que nos hagamos una idea de uno de sus cultos, el periodista nos cuenta lo siguiente, hago un extracto. El hombre que sostiene la Biblia habla casi sin detenerse, con un marcado acento brasileño que adormece o hipnotiza a los asistentes que, aunque son pocos, han ido en busca de un milagro, resolver sus problemas. Pero antes tendrán que entregar un sobre con una ofrenda voluntaria y tomar otro sobre para traerlo en dos días con 100, 200 o 300 pesos, como les indica el pastor José. Bueno, por todo esto, el obispo de la diócesis de Victoria, Monseñor Antonio González Sánchez, dice lo siguiente a los periodistas de Gaceta. No sé si ustedes han visto ese famoso Pare de Sufrir, en donde las personas que hablan por teléfono hablan de cosas materiales, diciendo yo era pobre y Dios me concedió el dinero. Habla de televisión, ¿eh? ¿Pero dónde está el cambio de vida, el encuentro con Dios y el amor a los demás? El prelado católico admite que existe una desbandada de fieles católicos hacia otros grupos religiosos debido a que ofrecen una supuesta ayuda económica a sus seguidores. Se está yendo gente a los grupos porque hay algún interés, dice. Generalmente la gente dice que se cambia de religión, pero se van por ignorancia. Son católicos de nombre, pero no van a la Iglesia Católica, expone Monseñor González Sánchez, e insiste sobre el objetivo de esta secta, Pare de Sufrir. Ellos solo ofrecen lo material. He visto sus programas donde se habla de que el que era pobre antes ahora es rico, ese es el supuesto milagro que ofrecen. Sin marcharnos de México, otro obispo del país habló el mes pasado sobre el culto a la Santa Muerte. Efectivamente, Izaskun, la adoración a la Santa Muerte sigue preocupando a la Iglesia Católica en México. En la pasada Semana Santa, algunos pastores advirtieron a los fieles sobre esto. Por ejemplo, en la misa crismal celebrada en la Catedral de Jalapa, estado de Veracruz, México, su arzobispo, Monseñor Hipólito Reyes Larios, refirió que hoy vivimos en un mundo que tiene muchas depresiones, problemáticas, enfermedades, tanto físicas como psicológicas, y la gente necesita ser escuchada, y por eso siempre los confesionarios están llenos. La gente necesita que alguien le escuche y le consuele, y expuso que lo mismo sucede con quienes buscan oración de liberación, y se refirió también a los exorcismos, y dijo lo siguiente, hay mucha gente que adora a Satanás, hay mucho satanismo, hay gente que adora a la mal llamada Santa Muerte, hay gente que anda buscando en todos lados supersticiones, amuletos, horóscopos, y tanta cosa de este tipo. Esa es nuestra sociedad y es fácil que la tentación llegue por distintos motivos, afirmó. Por otro lado, trasladándonos pero dentro del mismo México, el portavoz de la Archidiócesis de Puebla, Dante Pimentel, dijo pocos días después que no se puede adorar a la Santa Muerte porque no tiene una realidad. Ante las personas que realizaron algún tipo de celebración dedicada a la Santa Muerte el pasado Viernes Santo en la ciudad de Puebla y en otros lugares cercanos, el portavoz de la diócesis poblana exhortó a los fieles a adorar a Cristo, quien venció a la muerte con su misterio pascual. Comentó que la archidiócesis respeta las posturas de quienes piensan diferente o tienen costumbres ajenas a la fe católica. Pero resaltó, no se puede adorar a la muerte porque la muerte no es nada, no tiene una realidad. La muerte simplemente es un paso a una vida que nos espera mucho mejor. En ese sentido, nosotros exhortamos a nuestros feligreses a adorar a quien es la vida, Jesucristo, que vence a la muerte para darnos vida en abundancia. Ahora nos toca algo muy comentado en los medios de comunicación. Algunos secretos de la Iglesia de la Cienciología al descubierto en un documental polémico. En las últimas semanas se ha informado de la repercusión que está teniendo, sobre todo en las redes sociales de Internet, un documental estrenado el pasado 29 de marzo por el canal de televisión estadounidense HBO, en el que se realizan duras acusaciones contra los responsables de la cienciología. Se trata del documental Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, basado en el libro del mismo título del ganador del premio Pulitzer, Lawrence Wright, y publicado en español, el libro, no aún el documental, con este título, Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe. Dirigido por Alex Gibney, en el documental aparecen entrevistados exmiembros de alto rango de la secta, que hablan, entre otras cosas, de la supuesta manipulación a la que se somete a los seguidores, incluidos algunos famosos. También sacan a la luz detalles sobre la financiación de la cienciología y sobre los presuntos abusos físicos y psicológicos que padecen sus miembros. El medio digital BBC Mundo presenta algunos de los detalles sobre la cienciología que revelan los entrevistados en este documental Going Clear. Los enumero a continuación. Son 5 simplemente. 1. Los miembros de la cienciología son sometidos a abusos físicos y psicológicos. 2. La cienciología presionó a las autoridades para ser declarada una religión y no pagar impuestos. 3. Los detalles de esta religión solo se conocen tras pagar miles de dólares. 4. La Iglesia de la Cienciología provocó la ruptura de los actores Tom Cruise y Nicole Kidman. Y 5. John Travolta no abandona la Iglesia por miedo a que revelen detalles de su vida personal. Interesante. Vamos a por algo ciertamente interesante. Un libro francés desentraña la técnica esotérica del eneagrama. Sí, ciertamente interesante, porque quizás haya oyentes que hayan realizado cursos de eneagrama, incluso en instituciones o lugares católicos, pensando que es una simple técnica de introspección psicológica y crecimiento interior. Pues hay algo más. El eneagrama no es un simple producto más en el actual mercado saturado y algo sospechoso del desarrollo personal. Lo demuestra un libro que acaba de salir a la luz en Francia, titulado Zoom Back Camera, escrito por Daniel Lafargue. El eneagrama, según este libro, según lo presentan en la editorial, pretende englobar e incluso legitimar no solo todas las técnicas de desarrollo personal, sino también las pseudociencias como la astrología, la numerología o la morfopsicología, que ya han encontrado en este eneagrama su sitio, según explica el director de la colección, Henri Brock. Por eso este libro se propone echar una mirada sobre la cara oculta del eneagrama. Es, en resumen, una técnica esotérica. El Ayuntamiento de Madrid inspeccionará los negocios de esoterismo y santería. Escuchen, el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo una campaña de control e inspección de comercios esotéricos y de santería. Pero aquí viene lo bueno. Bueno, lo bueno es irónico. El objetivo es asegurar y promover el adecuado cumplimiento de la legislación de consumo por parte de estos establecimientos, garantizando con ello a sus usuarios el respeto de sus derechos, seguridad e intereses económicos. En esta campaña, que se realiza por primera vez en la capital española, 9 inspectores técnicos de calidad y consumo tienen previsto visitar 30 establecimientos madrileños con un total de 300 productos esotéricos y de santería a controlar. Con esta campaña se pretende verificar el cumplimiento de las obligaciones documentales de los comercios, aspectos generales de su publicidad, comprobar que se respeta la normativa en cuanto a la exhibición de precios, medios de pago y hojas de reclamaciones, y asegurar a los clientes la entrega de un documento justificativo de la transacción efectuada y, en su caso, que se facilite la información precontractual obligatoria. Bueno, como pueden ver, con toda esta palabrería, la Administración local madrileña solo se ocupará de hacer una revisión superficial cumpliendo con los ciudadanos al comprobar que no se incumplan las normas generales sobre el consumo, que te den una factura por un hechizo, por ejemplo. Bueno, claro, algunos de los principales problemas para la sociedad de este tipo de comercio, como las estafas generalizadas jugando con las necesidades e ilusiones de la gente y las relaciones de dependencia que habitualmente se establecen con los responsables de estos negocios, todo eso no se toca. Luego, a mayores de esto, desde la fe cristiana tenemos que decir, con todo esto se abren puertas a la acción del demonio. Eso está claro, eso lo dicen los exorcistas y lo dice la experiencia. Así que mucho cuidado con todas estas cosas. Y hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta pronto.